Hoy con usted. Las 8 de la mañana con 37 minutos, 0 grados centígrados, la temperatura. Continúa escuchando Noticias y Algo Más en el 107.3 de FM. Y ya está con nosotros la representante estatal de Morena y promotora de la soberanía nacional de este partido en Aguascalientes, Nora Rubalcaba, quien saludamos con mucho gusto. Nora, muy buenos días. Muy buenos días. Pues bueno, Nora, aquí comentamos fuera del aire que ahorita pues el clima pues está muy frío, pero en el ámbito electoral y en el ámbito político pues ya no lo está tanto, sino como aquí hay en algunos partidos ya está un poquito más caluroso el ambiente, en otros pues apenas está agarrando tono, pues está agarrando, subiendo la temperatura. Pero en Morena, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo va caminando, sobre todo el tema de los precandidatos todavía y en los distintos cargos que estarán en juego? Bueno, en Morena justamente este domingo vamos a tener las asambleas municipales, asambleas en las que habrán de presentarse los registros de las personas que fueron acreditadas o que contaron con el aval del Comité Nacional por cumplir con todos los requisitos en las candidaturas de las presidencias municipales. Y en estas asambleas habrán de conformarse ya las planillas completas por el mecanismo ya conocido que es el de la insaculación. Se convoca a las asambleas, el registro comienza a las 8 de la mañana, a las 11 ya debe estar instalada las asambleas, las 11 asambleas municipales en las sedes que ya determinamos. Y bueno, yo creo que a eso de las 2 de la tarde ya estarán por lo menos los nombres de las personas más votadas en esas asambleas, que son las que formarán parte de la planilla municipal. Esas mismas personas, las que se elijan, 8, 10 o 12 según el tamaño del municipio, serán las que el día 26 de febrero serán insaculadas. Y en la insaculación se determinará el lugar que ocupen, primera, segunda, tercera, efectivamente, regiduría. Y lo mismo va a pasar el día 21 de febrero. El 21 de febrero van a ser las 18 asambleas distritales con el mismo mecanismo. Ahí se eligen a los 5 hombres y 5 mujeres más votadas. Si se eligen las 10 personas en cada una de las asambleas, estaríamos hablando de una insaculación de entre 180 personas para que se determine quién ocuparía qué posición en la lista plurinominal de diputados. Así es como se van a elegir próximamente las candidaturas en Morena, y por supuesto que ahorita estamos a todo lo que da con la convocatoria a quienes tienen correo a través de las redes, a quien tiene teléfono y por supuesto la visita domiciliaria, que es lo más importante. ¿Tendrán cabida personas externas, es decir, que no tengan militancia? Sabemos que Morena pues lleva poco tiempo de existencia, pero ya algunos ya están afiliados, están inscritos a este instituto político, y algunas otras personas que están en otros ámbitos externos, pues que quisieran participar, ¿también tendrían las puertas abiertas ahí en Morena? No en esta asamblea, pero sí en Morena. De hecho, nosotros rebasamos el porcentaje de las personas externas o ciudadanos externos que pudieran contender por Morena. Del 30% llegamos casi a un 45% de candidaturas externas, tanto en las diputaciones como en las presidencias municipales. Y de las planillas, el tercer lugar siempre está reservado para un externo. Solamente en el caso de Aguascalientes, que tiene una planilla de 7 regidores, ahí alcanzarían a entrar 2 personalidades externas, además de que el candidato a la presidencia municipal va a ser una persona externa. Entonces, estamos cumpliendo con la paridad, estamos cumpliendo con las candidaturas externas y, por supuesto, estamos cumpliendo con el método más democrático que podemos nosotros decir, que es el de insaculación, para ver el orden en el que se van a registrar los regidores y diputados plurinominales. ¿Cuáles son las proyecciones de Morena para esta elección? Es decir, ¿cuántos votos estiman ustedes obtener en esta elección? Sé que es complicado, pero han de tener un objetivo para irse ya pues apuntalando como una opción de partido político aquí en Aguascalientes. ¿Cuántos puestos políticos, es decir, alcaldías, diputaciones, regidurías también? Mira, yo creo que más que hablar del número de votos, como tú dices, lo cual depende del porcentaje de votación, nosotros estamos viendo un escenario en el cual Morena puede proyectarse para poder terciar la votación. Y en ese sentido, en muchos municipios y distritos, por supuesto, y en el Estado, aspiramos a ser el tercio mayor. ¿Por qué hablamos de tercios habiendo 6 o 7 partidos políticos? Pues porque son partidos políticos satélites. Ya se confirmó la alianza que va a tener el PRI. En el PRI están tan desesperados porque no encuentran apoyo ni siquiera entre los priistas, que están buscando, buscaron mejor dicho, esta coalición con los partidos que han sido satélites, que de facto han apoyado al PRI. En el Congreso y en muchas otras decisiones lo hemos observado. Bueno, hoy ya se destaparon y qué bueno, van juntos nuevamente algunos y con la sorpresa de que el PT, para algunos, quienes ya sabíamos luego de los acuerdos que tenía, no nos causa ninguna sorpresa y ningún agravio. Pero eso, por ejemplo, se hace porque dentro del PRI no se cuenta con ese apoyo. Entonces hay muchos priistas desencantados, muchos priistas de brazos caídos, que no van a trabajar y que por supuesto no van a votar por los candidatos que les impongan. A eso súmale que los priistas están enojadísimos por las candidaturas que ya le ofertaron a otros partidos políticos. Y bueno, pues ni los maestros quieren saber nada de Nueva Alianza. Ayer, por ejemplo, estuve en Pabellón de Arteaga. ¿Quién va a ser candidato de Nueva Alianza en Pabellón, que se lo cedieron a Nueva Alianza? Esa es una persona que nada tiene que ver con Nueva Alianza y hay descontento tanto del PRI como de Nueva Alianza. Entonces, este escenario, y por supuesto el del PAN, en donde prácticamente todos los grupos de control del Partido Acción Nacional están en contra de Martín Orozco, en donde la única alianza que tiene Martín Orozco es con Luis Armando Reynoso Femat, que flaco favor le hace, pues está buscando también alianza con muchos liderazgos. Hay que reconocerle también esa cercanía a Martín Orozco con muchos liderazgos que están buscando precisamente por lo mismo, porque no encuentra el apoyo en el Partido Acción Nacional. Entonces, en ese escenario, es donde Morena, que ha sido firme desde un principio, dijo que no quería alianzas con estos partidos políticos, sino una alianza con los electores, una alianza con las personas que están indignadas por los actos de corrupción que se han venido dando en Aguascalientes desde hace mucho tiempo. Bueno, en ese escenario es donde aspiramos, y sobre todo con estas personalidades, con quienes son nuestros, en su momento habrán de ser determinados por el Instituto Estatal Electoral, nuestros candidatos a diputados y a presidentes municipales, que son personas honestas, que en algunos de ellos son personas que no habían participado en política, que son personas que tienen claro que hay que venir a limpiar el Estado y, por supuesto, a hacer un papel digno de representación en el Congreso, pues creemos que tenemos esa posible ventaja. Mencionabas un punto importante. En los demás partidos políticos va a haber militantes que no estén muy de acuerdo con las decisiones que se han tomado, sobre todo a nivel nacional, en las dirigencias, el caso del PRI, el caso del PAN, así como en los demás partidos políticos. Va a haber militantes disgustados que quizá no apoyen sus respectivos proyectos y que busquen otras opciones. Sin embargo, sabemos que quizás sean votos pues ocasionales también, de que sean únicamente por esta elección. ¿Morena tendrá cabida para estos militantes que no estén conformes con sus respectivos partidos políticos? Morena ha ido demostrando, en la medida en la que accede al poder, que es un partido político diferente. Yo creo que en ese sentido, bueno, la apertura la hemos demostrado desde el momento que probamos este método de selección. Y en la medida en la que Morena demuestre que se hacen las cosas de manera diferente, por supuesto que no solamente irán renunciando a su militancia, te digo, personas honestas y que coincidan con nuestro proyecto, sino que además se irán sumando. Y no por única ocasión, yo te lo puedo decir por experiencia propia en el Distrito 3, un distrito que el PAN lo considera como un distrito hasta plurinominal, quien sea el candidato ya ganó en una elección federal. Tu servidora, Morena, quedó en tercer lugar. Pudiéramos decir que fue algo ocasional, pero fue producto de esta misma situación que te estoy planteando. El PRI y el PAN estaban inconformes con las candidaturas en determinado momento y, bueno, son personas que participan, que han decidido participar siempre y pues no votaron por los candidatos de su partido. Entonces, hay mucha gente que dice, nos decía, votamos por la persona, pero yo creo que tendremos la oportunidad suficiente de seguir difundiendo lo que hace Morena cuando está en el poder, como para poder ir ganando más adeptos cada vez. Y por supuesto que reconocemos en los demás partidos a personas competentes y a personas honestas. Entonces, esas personas son las que tendrán siempre cabida en Morena. Hace rato comentaba Nora que parece que esta coalición es más una coalición de dirigencias que de militantes. Y no sé si desde tu punto de vista esto pues deteriore de algún modo la práctica política. Es decir, se reúnen las cúpulas, unos se ponen de acuerdo y bueno, no les preocupa el trabajo político de sus militantes, porque hay gente creo que en los cuatro partidos que han estado haciendo pues su talacha, ¿no? Claro. Buscando ser candidatos a alcaldes, candidatos a diputados, trabajando sus distritos, y vienen estas negociaciones y bueno, pues tiran por la borda el trabajo de esos militantes que con muchos años, algunos con muchos años, han estado haciendo ahí su trabajo político. ¿Cómo deteriora, digamos, de cara a la ciudadanía el trabajo de los partidos políticos o la presencia de los partidos políticos este tipo de acuerdos? Incide mucho en el desánimo de mucha gente, sobre todo de la gente que es la que se ha dedicado a trabajar. Y te lo digo porque en esto de buscar a las personas que pudieran abanderar las candidaturas en Morena, pues hemos entrevistado a muchas personas que nos dan el referente. El referente de los otros partidos casi siempre es: esta persona es muy movida, esta persona tiene mucha gente, esta persona tiene muchos grupos. Nos hemos encontrado con personas que han trabajado hasta 15, 7 años en las militancias de estos partidos, y cuando llegamos a hablar con ellos, efectivamente encontramos que no solamente han desestimado su trabajo, sino que lo han menospreciado. Se ponen de acuerdo las cúpulas y ellos determinan quiénes van a ser los candidatos y los han hecho a un lado, a pesar del trabajo y la pasión que veo yo en muchos y muchas de ellos que le han puesto. Nos hemos topado con esta sorpresa de, bueno, lo que ha sido la política tradicional. Luego llegan a Morena, piden la candidatura, pero también piden la plurinominal. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que, bueno, han sido despreciados en un partido por muchos años y al llegar a Morena, pues como que quieren que Morena pueda resarcir todo ese trabajo y esos años de trabajo. Nosotros se los vamos a reconocer. Sin embargo, les hablamos de nuestro método, y el método es la insaculación. Entonces, hay mucho desencanto en este tipo de personajes, en los que se han dedicado a tocar puertas, a crear grupos, a crear conciencia, a crear género. Encontré a un panista que me felicitó, se tomó la foto conmigo, porque me dijo: yo soy del grupo de Martín Orozco, soy panista, pero jamás he visto a Martín tocando puertas, y sí me gustaría verlo haciendo este trabajo y no dejándoselo pues a nosotros, que somos los de a pie, que los que tenemos que hacer este trabajo. Entonces, claro que incide notoriamente, y más cuando las cúpulas se ponen de acuerdo, los desestiman y van a tratar de seguir contando con ellos. Uno piensa que si así tratan a sus militantes, pues entonces, ¿cómo van a tratar al resto de la ciudadanía? Y eso ya está probado. Cuando llegan al poder, ni te conocen, se olvidan de ellos, los dejan, y en este tiempo es cuando van a rogarles, es cuando van a pedirles que se incorporen a sus campañas. Pero creo que ya les tomaron la medida, es decir, ya saben quiénes son y cómo son. ¿Qué pasa dentro de Morena? Digo, no se inconforma la gente porque van y ponen también ahí su capital político. ¿Y si no les toca en el sorteo? Pues no pasa nada. Yo he visto a personas que se sienten cada vez más orgullosos porque sienten con este tipo de prácticas que efectivamente están militando en un partido diferente. Para esta insaculación, por ejemplo, que algunos pudieran creer que va a haber chanchullo, que ya todo está planchado, que ya lo arreglaron, pues no. Vienen representantes del Comité Ejecutivo Nacional, de la Comisión Nacional de Elecciones, de la Comisión Nacional de Honestidad y de la Mesa Directiva del Consejo Nacional, que va a tener reunión para nombrar a esos representantes. Y delante de todos los que participaron y los que quieran hacerlo, el 26 de febrero se va a hacer esta insaculación. Incluso algunos estados hasta tienen notario público. Y uno a uno se va haciendo la insaculación. Y bueno, cuando les explican este procedimiento, los que ya pertenecen a Morena, bueno, la creen, están en un partido diferente. Y los de fuera, bueno, pues ni modo, por lo menos así es, saben que es cuestión de suerte, que en esas asambleas municipales pues no se trata de ser el más votado, se trata de los más votados. Eliges a 5 hombres y a 5 mujeres. Puede que alguno tenga 100 votos y uno tenga 10 votos, pero entre dentro del margen de los más votados, pues ese de 10 y ese de 100 tienen la misma oportunidad de poder participar y salir en el número 1. Entonces, no hay tal desánimo, puesto que esto está en nuestros estatutos. Al contrario, es una experiencia que yo veo que la viven pues con agrado, con simpatía y hasta con orgullo algunos de que sucedan las cosas así. ¿Por qué? Porque para nosotros es un filtro. Quien venía por el cargo, mira, ya tiró la toalla. Quien venía porque creyó que iba a haber dinero en las campañas, ya tiró la toalla. Pero quienes vienen de veras a tratar de construir algo y empezar desde abajo en Morena, son los que se sienten muy orgullosos, y eso nos da mucho gusto a quienes vemos esas expresiones y esas actitudes en ciudadanos que no vienen por el cargo, sino que vienen por un encargo. Además de las candidaturas a las para conformar las planillas, también las diputaciones van a ser por sorteo. También se sortean las posiciones. Tú sabes que aquí la ley es distinta, por lo tanto la 1 debemos dar un nombre, el 2 y el 3 queda céfalo porque es para las personas que hayan obtenido la mayoría aún sin haber ganado, bueno, el mayor porcentaje de votos, perdón, y los números 3, 4, 5 hasta el número 9 serán sorteados, serán insaculados. Sabemos que las posibilidades en los distritos, las que son de mayoría relativa, uh-huh, esas tuvimos un proceso desde septiembre, octubre, para poder ir procesando algunas personas que pudiéramos invitar, que fueran propuestas. Finalmente, en los registros, ya cuando llegamos a los registros, bueno, pues llegaron las personas que han estado realizando su trabajo. Solamente hubo un distrito en el que se registraron hasta 3 personas. En los demás tuvimos el registro de las personas que se han dedicado desde hace tiempo a tocar puertas, empezaron con los afiliados a presentarse, y bueno, fueron los registros que quedaron finalmente validados y que son los que serán presentados en estas asambleas que te comento, las de mayoría relativa. Que la mayoría de los distritos ya prácticamente están perfilados quienes van a ser los candidatos. Prácticamente ya, nos faltan acaso algunos 3 distritos y nos faltan también si acaso algunas 2 presidencias municipales por definir, y todo por cuestión de género. En la más reciente visita de Andrés Manuel López Obrador, él señalaba de que ya tenía candidata, en su momento, obviamente respetando los tiempos, a la gubernatura de Aguascalientes, que serías tú. Sin embargo, también en esa visita pues hubo inconformidades de algunos sectores del propio partido de ahí de Morena, en los municipios del interior. ¿Qué les dices tú a estos militantes que no están muy de acuerdo en que tú vayas a ser la banderada? Mira, nosotros creo que la manifestación que hubo, concretamente en Calvillo, no era en sí en relación con las candidaturas. En la convocatoria se establecía claramente el mecanismo de selección de cada uno de ellos y había 3 diferencias: los que son plurinominales, los que son de mayoría relativa, que hay que consensuarlos, y los que son para la gubernatura, que son 12 casos, 12 entidades federativas en las que operó la encuesta. En su momento yo ya había comentado, el pasado Consejo Estatal envió 3 nombres para que sobre ellos se hiciera la encuesta, y en esos 3 nombres no iba mi nombre. Sin embargo, bueno, el Comité Ejecutivo Nacional pudo incorporar, porque hay la posibilidad de que propongan, me incorporan y bueno, resulto ser la persona más conocida, la persona más aceptada de todas las que se enviaron. Entonces, ese fue el mecanismo por el que se determinó. Se reunió todo el Consejo Estatal en la oficina de Martí Batres y Martí Batres les leyó la encuesta, pregunta por pregunta, el método, quién hizo la encuesta, qué preguntas se hicieron, qué porcentaje de obtuvimos cada uno de nosotros. Y absolutamente nadie de los integrantes del Consejo, nadie que han estado presentes ahora en estas manifestaciones, dijo absolutamente nada. Y mira que Martí Batres se los preguntó. Entonces, cuando ellos hablan de no imposición, bueno, pues no sabemos a qué se refieren. Sabemos que el método fue por encuesta y en su momento no dijeron nada. Tampoco vemos, creímos que esa manifestación era a lo mejor por candidaturas. Creímos entonces que se iban a registrar en el momento. No lo hicieron. Entonces, bueno, pues por eso nos dice Andrés Manuel que sabemos que en todos los partidos hay infiltrados, personas que no quieren que Morena avance. Yo te soy honesta, de las personas que sostenían las pancartas, no conocí a ninguno. Entonces, no sabemos de parte de quién, pero tampoco nos preocupa. Estamos avanzando en lo que sabemos hacer y pues no permitimos que ese tipo de obstáculos, lo hicieron una vez, en un municipio y ya no nos siguieron. Creo que fue muy claro y muy determinante el licenciado Andrés Manuel en ese sentido y creo que pues no tienen mucho que reclamar y al menos, bueno, pues tuvieron pudor. ¿Quiénes eran los otros 3 que se midieron o los 3 que eran propuestos? Mira, los nombres que se propusieron fue el nombre de la licenciada María Luz Olvera Torres. Ella incluso se registró como candidata en el distrito 15, el único distrito donde te digo que hubo 3 registros, uh-huh, y bueno, ella fue la seleccionada. El otro nombre fue el de Adán Baca, consejero de Morena, en ese tiempo era parte del Consejo Estatal, maestro universitario, Adán Baca Morales, académico, sí. Así es, un académico, y el otro fue Óscar de la Vega, un expresidente del Colegio de Economistas, un hombre que incluso ha sido candidato a diputado y que tiene mucho aprecio, incluso y reconocimiento. Después de mí, que yo obtuve 21 puntos en esas encuestas, de hecho siguió él con 5.8 de reconocimiento. Incluso queríamos que fuera el candidato a presidente municipal, sin embargo nos pidieron del Comité Nacional, nos sugirieron que fuera una persona externa. Pero ellos fueron los 3 que se midieron, y bueno, incluida yo, que nos medimos en una encuesta. ¿cuándo terminará el proceso de selección de candidatos en Morena? Es decir, entiendo por lo que dijiste que desde, no sé, agosto, septiembre del año pasado estuvieron ahí trabajando, ha sido, me parece que un proceso muy largo, me imagino que en algunos momentos complicado, pero ¿cuándo va a terminar? Es decir, ¿cuándo ya podrá decir Morena, estos son nuestros candidatos? El 26 de febrero. El 26 de febrero, en ese acto de insaculación, ya cuando veamos quiénes quedaron en las planillas municipales en primero, segundo, tercer lugar como regidores, ya tendremos toda la documentación lista para poder estar muy puntuales en el registro ante el Instituto Estatal Electoral a partir del 8 de marzo. Pero el 26 de febrero terminaría nuestro proceso interno. Ya nada más nos faltaría acomodar la documentación, que esté completa, la que exigen las leyes secundarias, por supuesto la constitución de todos nuestros candidatos y candidatas. Armar ya los expedientes. Así es. ¿Qué porcentaje estarías hablando, Nora, de candidatos externos, de todas las candidaturas? Aproximadamente de un 45%, es decir, excedimos nosotros ese 30% de candidaturas externas. Estaríamos hablando prácticamente de un 45%. Casi la mitad. La mitad son externos, así es. ¿Cómo previsualizas ya lo que sería el proceso electoral, si la contienda electoral? ¿Ves fuerte a la coalición esta que se acaba de conformar? ¿Cómo ves al PAN? Es decir, ¿cómo ves a los adversarios políticos de Morena? No los veo fuertes en cuanto a su fortaleza estructural, es decir, partidaria, unidad y fortaleza partidaria. Lo que veo es grandes cantidades de dinero, grandes cantidades de promesas de empleo. Veo gran actividad por parte de los gobiernos en turno, tanto de los municipales como del estatal, para favorecer a tal o cual candidato. Eso es lo que veo. Veo mucho dinero circulando y, por supuesto, muchas promesas electorales que yo espero que el electorado, que está harto de las mismas, bueno, pues considere esta situación y, bueno, no vote por los que ya sabe que siempre en tiempos electorales vienen a prometerle lo mismo, le prometen empleo, le prometen que le van a mejorar las cosas. Y, bueno, pues conocemos todos perfectamente a los candidatos, por lo menos a los candidatos que estarán liderando a estas coaliciones, y sabemos que ya han estado en el ejercicio público y algunos en más de una ocasión. Entonces, son ampliamente conocidos. Eso es una gran ventaja, además. En Morena saben por lo menos que nosotros, y será nuestra principal bandera, no somos corruptos, no hemos robado nada, no le hemos mentido a la población y no hemos traicionado ni a nuestra militancia ni mucho menos a quienes hemos representado en un determinado momento. No tienen nada que echarnos en cara, no tienen nada que decirnos y, bueno, ellos tienen muchas cosas que no espero que sea una campaña de dimes y diretes, pero sí va a ser una campaña de información, en donde la población debe saber y sobre todo recordar los actos de corrupción en los que han incurrido quienes han estado en el poder y que a lo mejor hoy les vienen a hablar al oído de cosas distintas o de cosas diferentes. No habría por qué creerles. Pero eso es lo único que temen incluso nuestros candidatos. Pero ya están ellos conscientes de que Morena no compra el voto, Morena no compra conciencias y Morena al contrario. Lo que hace es intentar que la gente que se ha apartado de la política, los que deciden no votar, los que dicen que se quieren son iguales, pues hay que convencerlos de que esa no es la forma de cambiar, que la elección es para que elijas y no cabe dentro de elección el hecho de no votar o el de abstenerte o el de anular. Lo importante es que decidas por quién, quién te va a gobernar, quién te va a representar, quién va a conducir los destinos de tu municipio, y a eso es a lo que le apostamos, eso es lo que vemos. Campañas informativas nosotros lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, como lo recuerdas, y bueno, estamos tocando puertas, estamos conociendo a las personas en todos los fraccionamientos, todas las puertas. Ahora ya no solo estamos yendo con nuestros afiliados, y nos encontramos tan gratas sorpresas, tanto en las colonias populares que son de más bajos recursos, como en aquellas en donde podemos entrar, por supuesto, y nos encontramos a personas que viven bien, que se sienten bien y que de todos modos están hartos de actos de corrupción y de mentiras. ¿Qué papel van a jugar finalmente, para terminar esta conversación, Nora, los candidatos independientes? Hay ahí cerca de alrededor de 28 candidatos independientes. Se bajó un candidato a la gubernatura, pero ¿qué papel desde el punto de vista de Morena van a jugar los candidatos independientes? Mira, uno le quiere desear el mayor de los éxitos a todas las personas. Yo creo que toda persona, si es honesta, si nunca ha participado en política y hoy decidió hacerlo a través de esta vía, bienvenidos. Pero aquellos que vienen a manchar las candidaturas independientes, que proceden de otros partidos políticos donde no tuvieron oportunidad, ellos denigran las candidaturas independientes. Ellos hacen que si alguien tenía la esperanza en alguna candidatura independiente y al ver que bueno, son los mismos que no tuvieron oportunidad en sus partidos, bueno, creo que van a caer en el desánimo mucha gente al ver este tipo de acciones. Y te decía, les deseamos que obtengan su registro, pero sabemos que si es un ciudadano que nunca ha participado en política, le va a costar mucho trabajo obtener las firmas de un ciudadano. Digo, un ciudadano te puede decir, sabe qué, échele ganas, que le vaya bien. Sin embargo, sí, te da el espaldarazo y pues échele ganas. Pero no cualquier ciudadano saca su credencial de elector y te la entrega para otorgarte su firma. Entonces, van a batallar los que están preregistrados como independientes. Por ello, el que ya sabe, los que ya sabemos que saben cómo se obtienen las firmas, dando dinero a cambio de la credencial y de la fotocopia de la misma, es lo que andan haciendo, repartiendo ya desde ahorita dinero, prebendas, despensas, láminas, cemento, haciendo favores para que les puedan dar en conjunto las firmas. Y eso sigue denigrando la política. ¿Qué tienen de independientes si las prácticas son las mismas? Entonces, eso es lo que tengo que decir de los independientes. Me va a dar mucha pena que de esos 28, finalmente el instituto diga tal y tal y tal, no cumplió. Y te darás cuenta que esos que no cumplieron son precisamente la gente honesta. La gente que de buena fe quiso participar, quiso tener la oportunidad y que a lo mejor no lo logró. ¿Y quién lo va a lograr? Bueno, pues somos los que ya sabemos que se mueven y cómo se mueven. Y bueno, nos los iremos a encontrar en el camino, porque también hay algunos de ellos que aspiran a la gubernatura y seguramente estaremos sentados en algunas mismas mesas debatiendo el tipo de gobierno que queremos para Aguascalientes. Pues te queremos agradecer la visita, Nora, y seguramente pues habrá más oportunidades de ir viendo cómo va avanzando el proceso y ir, pues, que nos vas platicando cómo va caminando Morena y tu opinión acerca del resto de los participantes en el proceso electoral. Pues claro, muchas gracias, sí. por venir. Yo así lo espero, al contrario, les agradezco la visita y bueno, pues nada más adelantar desde ahorita la visita del licenciado Andrés Manuel el 19 de abril, prácticamente lo que sería nuestro arranque de campaña. Bueno, pues muchas gracias.